para entender un poco cómo se generan estas leyes, los decretos y en general los elementos que componen la legislación ambiental. ¿Cuál es tu opinión sobre la ley del bosque nativo y el largo proceso que se ha dado y que aún continúa para su formalización? A ver, en esta pregunta es importante tener claro que las leyes no se generan de un día para otro. Es un proceso larguísimo que está establecido en la Constitución. La formación de las leyes tiene que cumplir una serie de etapas determinadas, establecidas en la Constitución política. No se pueden saltar ninguna etapa. Eso Entonces, requiere sus tiempos también. requiere Cada sus tiempos, etapa cada tiene su etapa tiempo se... definido. Y además el funcionamiento del Congreso también es determinado, funcionan en base a comisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, existe la Comisión de Medio Ambiente que se encarga de discutir y revisar todos estos proyectos de ley que existen en relación con el medio ambiente y que además yo creo que ellos necesitan cierta asesoría técnica que a veces es difícil de conseguir para poder cumplir con los requerimientos necesario las leyes, por lo tanto es un proceso bastante largo. Se discute una vez, se va de una cámara a otra, a veces O sea, tú te refieres de los senadores a los de los senadores a diputados, los diputados, diputados a los senadores. exactamente. O sea, porque No es una sola vez, entonces puede ser pueden varias dos o veces. tres trámites constitucionales. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se van alargando los plazos y las leyes no salen nunca y las personas o la opinión pública tiende a decir, pero claro, aquí no salen nunca las cosas Claro. y ¿por qué se demoran tanto? De repente le dan primacía a otras cosas. Pero Y ahí, de acuerdo con los intereses que vayan surgiendo también, los exacto, depende distintos actores mucho. sociales tendrán que también Es tener una su poder cuestión un de poco en... consenso. Claro. Hay que tratar de llegar a ciertos consensos y hay veces cosas que tienen que ver también con política, ¿no es cierto? O con política económica, que influyen en el proceso y en el hecho de que se alargue tanto los procesos de dictación de las leyes. Como es el caso del bosque nativo, la ley de bosque Como la nativo que ley del tú bosque nativo. mencionabas, que Yo la menciono porque es una de las leyes ambientales que uno podría reconocer, digamos, en las claro, noticias, y que está desde que... el año 94, si no mal no recuerdo, 92 o 92, 94, claro. descansando en el Congreso dentro de las distintas Descansando entre etapas. comillas por lo que dices tú, Claro, porque están descansando las entre comillas porque están comisiones las para allá para comisiones, acá, ¿no es cierto? exactamente. Y ocurre todo este ordenamiento que tú has mencionado. Exactamente.